La provincia de Córdoba, el Córdoba Cultura, necesita de la mirada del cientificista para restarle valor a un montón de situaciones, a un montón de zonas, a sectores o objetos que le estarían marcando y estarían, vamos a decir así, si todas las comunidades, no hablo de la comunidad originaria, si nosotros como pobladores hubiéramos tenido y entendido el valor real de todos esos elementos, tal vez la obra no se hubiera hecho. ¿Cuál es ese valor real? O sea, ¿por qué como sociedad nos debería interesar todo eso viejo si ahora queremos hacer, supuestamente queremos hacer esta ruta? ¿Cuál es el valor profundo o el valor, como decís vos, real de todos estos restos? Tiene que ver con nuestra identidad. O sea, cuando hablamos de esto, estamos hablando en el abstracto imaginario de lo que nos consideramos como parte de una comunidad, ¿no es cierto? Hoy Cosquín no puede contar su historia. Cosquín empieza a contar su historia a partir de 1886, cuando es denominada villa. Lo anterior no lo sabemos. Te digo de verdad, los libros de Cosquín empiezan a contar la historia de Cosquín a partir de 1886. Lo anterior, y fíjate que hay mucha historia anterior en la división de las Mercedes, en algunas sublevaciones indígenas, en la movilización de originarios para un sector y para otro, en la independencia de la comunidad del pueblo de Indio de las Tunas en 1817. No lo sabemos. No sabemos que hoy tenemos vecinos que son descendientes de originarios. Sabemos que tenemos vecinos que sus tatarabuelos habían comprado sus tierras donde ellos viven hoy, y que ayudan. Es más, yo vivo en Cosquín, yo nací en Cosquín, y desde que yo nací hasta ahora, yo sé que se compra pan casero, la gente de Las Tunas hace pan casero y viene a vender acá, los albañiles son de Las Tunas. Yo vivo en una casa en donde hay granitos. Bueno, todos los granitos que tengo en mi casa, en los caminitos que hacen en mi casa, que es una casa muy antigua, fueron extraídos de Las Tunas. Las piedras para subir al banco de la provincia, de la sede de Cosquín, fueron sacadas y talladas en Las Tunas con mano de obra italiana y con peones indígenas. Entonces, toda esa historia, no, por eso es importante saberlo. Para entendernos, para valorarnos nosotros mismos como sociedades. No sé si es, queda claro. A ver, pará, nosotros como Cosquín. Yo soy de Cosquín y voy a criticar a Cosquín. Capital Nacional del Folclore. ¿Qué es el folclore? ¿Qué es la búsqueda del ser nacional? El eslogan del festival dice: en la búsqueda del ser, en la búsqueda del ser nacional. ¿Qué es el ser nacional? La multiculturalidad. Somos países y sociedades multiculturales. Bueno, nuestra identidad está en el Comechingón también, en Cosquín. ¿Y forma parte de nuestro folclore? No. ¿Forma parte de nuestra identidad? No, porque lo desconocemos. Y creo que nos tenemos que replantearnos de la hora en adelante. ¿No es cierto? Hay zonas en donde están en riesgo. Zonas dentro de lo que es la traza que están en riesgo, que probablemente sean más rojas arqueológicamente, paleontológicamente y en cuanto a la diversidad que Cosquín, que el río Yuspe. Bueno, pero hay que pensar y también repensarnos como sociedades. Si todos los mecanismos y todos, digamos, lo que intentamos demostrar dio resultado o no, ¿por qué? Hacemos críticas y sobre eso, plantearnos hacia el adelante. Yo ¿Qué creo que zona te referís? ¿Qué puede ser la zona de Casa Grande o La Falda? ¿Dónde? yo sé que Casa Grande hay zonas importantes y sé que también para el lado de Jardín o Huerta hay zonas que van a ser impactadas, que pueden llegar a ser de alto valor arqueológico. Que tampoco ha sido estudiada, ojo, es una política de Estado que se viene dando desde los años 60, que lo arqueológico no es importante hasta que no se lo descubre. Y ya sabemos de antemano que son zonas que se han hecho hallazgos, pero que no se han hecho estudios en profundidad. Creo que la política tiene que ser, de ahora en adelante, la exigencia como pobladores es que exigirle a la provincia que realmente resuelva los estudios como tienen que ser, y si es zona a resguardar, que sea verdaderamente resguardar. Es patrimonio, no es un gasto, es patrimonio. Es nuestra fortuna cultural, lo que estamos cuidando.